Bueno, lo que acabas de escuchar era Espejo Humeante. Muchas gracias, Patita, por su música hermosa. Vamos a continuar con los amigos de Remedos Varios. Y sigue también Radiación Fukushima, Funcionario Público, Corazón de Robota, DJ Fracaso y cierra el colectivo No. Así que nos queda harto todavía música por escuchar. Ahora vienen los amigos de Remedos Varios.